exercise resume, 18% this year. Binary chemical weapons. Son tiempos oscuros. Los poetas han escrito en las paredes. Somos un punto muerto en medio de la hora. Hemos cruzado océanos de tiempo para encontrarte, y ahora no podemos hacer más que gritar tu nombre. Buena noche y buena estrella. Esto es Cafeína, música para camaleones. Cafeína. Ya estamos aquí nuevamente. Este es el café virtual de los domingos a través de Ego 99 y mi nombre es Carlos Herrera. Y como ya lo sabes, puedes llamarme Corso aquí en confianza entre tú y yo. Y compartimos esta noche más música y más palabras. Esta semana que ha sido apoteósica en ciertos aspectos, vamos por supuesto a tratar un poco de lo que pasó en Londres y a ahondar en el quehacer de los medios de comunicación dentro de estos sucesos lamentables, desde luego. También tenemos pues algo que traigo de hace algunos días, y me refiero a una canción de Extremoduro que se llama Fuego. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa que cuando una canción me agarra por dentro y no me suelta, hay que repetirla mil y un veces, o vaya a saber uno por cuánto tiempo se quede dentro mío. Eso nunca se sabe. En fin, hace algunos días decidí reproducir una canción que viene a bien. No recuerdo ni por qué carajo es que la tengo en el ordenador. Lo cierto es que tiene unas guitarras tan rush. Y la letra, coño, que es de lo mejor. Una mezcla de cojones con ternura que ni hablar. Push play. Primero Rush y después Extremoduro. Aquí en Cafeína. Música para camaleones.

Ego 99. Cafeína sin música para camaleones. Ya estamos de regreso en Cafeína, música para camaleones, a través de Ego 99. Tengo un grillo a unos metros de mí como música de fondo. Claro que ustedes no lo pueden escuchar porque están atentos al grupo The Thrills y la canción Hollywood Kids, que viene a colación con esta manipulación de la información a cargo de las empresas de, entre comillas, comunicación en el mundo, donde todo es un show, donde todo es un espectáculo que les rinde frutos. A partir de los eventos lamentables de esta semana en Londres, algunos medios de información hacen gala de su tecnología, de su poder, para presentarnos el espectáculo de Londres. El espectáculo que ha sido Londres desde hace un par de semanas. Las Olimpiadas del 2012, el magno concierto generado por la voluntad de Bob Geldof, estoy hablando de Live Aid, donde muchas luminarias del mundo de la música internacional hicieron acto de presencia. Londres se pone en el ojo público mundial porque este concierto Live Aid se genera en el marco de la reunión del Grupo de los Ocho. ¿Qué carajos es el Grupo de los Ocho? Bueno, el Grupo de los Ocho es una reunioncita que hacen los mandatarios de las ocho naciones más poderosas, económicamente hablando, y se reúnen para arreglar el mundo. Arreglar el mundo no solo entre sus naciones, sino arreglar el mundo ese tercermundista que les da de comer y que los hace las ocho naciones más poderosas del mundo. Así es. Curiosamente, esta reunión es presidida por Tony Blair, mandatario del Reino Unido actualmente. Londres, por efecto lógico, se pone por estos y otros eventos ante por la opinión pública internacional. Todo un show de masas, por supuesto, mucho dinero, imagen y poder. Los recientes atentados en el Reino Unido claramente ensombrecen cualquier luz en todos los escenarios. Ciertamente el terrorismo en Londres no es un nuevo fenómeno en respuesta a decisiones presentes o pasadas tomadas por el gobierno inglés en materia de política internacional. En realidad, el comportamiento social en cada uno de los países afectados a partir del 11 de septiembre de 2001 resulta ser en cierta medida una repetición de la historia en otros momentos críticos de la humanidad. Josh Duby ya hablaba de esta recursividad en su libro Año 1000, Año 2000, La huella de nuestros miedos. Sin embargo, no son las coincidencias históricas las que nos acercan al conocimiento de las sociedades y lo que pasa en ellas. Son precisamente las diferencias. Habría entonces que estar pendientes, por ejemplo, de las respuestas de cada pueblo y sus respectivos gobiernos ante este tipo de hechos. Habría que estar pendientes de los poderes especiales que, en nombre de la seguridad se adjudican los gobiernos de los países afectados y que a su vez atentan contra las libertades civiles. El 16 de marzo, la BBC Mundo publica una iniciativa en sus foros sobre la defensa de la libertad de expresión, aludiendo específicamente a la prensa. Recordemos que en esos días, al cabo de su reunión semestral en Panamá, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió la liberación de periodistas presos en Cuba, condenó al gobierno de Venezuela por cercenar libertades y criticó a los Estados Unidos por exigir a los reporteros que revelen sus fuentes. A partir de tal escenario, la BBC Mundo lanza los siguientes cuestionamientos y dice: los medios defienden su libertad, pero ¿quién lo defiende a usted? ¿Cumple la prensa con su deber? ¿Confía en la prensa? ¿Pero quién defiende los derechos de quien consume la información? ¿Con mayor o menor libertad cumple la prensa en su país con el deber de ser un contralor del poder público? ¿Explora, investiga, expone e invita a la reflexión? ¿O entretiene y distorsiona? Hasta ahí las preguntas. Preguntas que bien pueden aplicarse en todo el mundo. En México vemos cómo día a día más medios de información convierten todo en un espectáculo maravilloso. Nos recuerdan o nos hacen olvidar lo que conviene a sus intereses. A intereses que nunca son lo suficientemente claros para que la opinión pública forme un criterio cercano a la verdad. Nuestra sociedad está inquieta, escribe Jacques Duby. Lo prueba el hecho mismo de que se vuelva decididamente hacia su memoria. Nunca hemos conmemorado tantas cosas. Todas las semanas se festeja aquí y allá el aniversario de algo. Este apego al recuerdo de los grandes hombres de nuestra historia también ocurre para recuperar confianza. Hay una inquietud, una angustia crispada al fondo de nosotros. Y sí, festejamos a los grandes hombres de nuestra historia y a los grandes hechos de nuestra historia, y eso nos da confianza. Pero no solo festejamos el pasado, estamos comenzando a conmemorar, que no es lo mismo que festejar, fechas como el 11 de septiembre en Nueva York, el 11 de marzo en Madrid y ahora conmemoraremos el 7 de julio en Londres. Fechas todas estas que por su naturaleza deberíamos olvidar, pero que por sus consecuencias habremos de abrirles un lugar en nuestra memoria colectiva, gracias en parte a los medios de información y a la huella de nuestros miedos. Those Elvis frauds had their blood. Farewell, my friends. So learn your rock and roll. Learn your rock and roll. Learn your rock and roll. Yeah, I'm pretty soon. Those pretty girls will find your home. We'll pay you handsome. Talk, but don't we know that don't bring truth? corazón. Nuestro sol sigue brillando, nada de acero para nuestro sol. Escuchamos The Thrills, Don't Steal Our Sun, y sí, llámalo nuestro, The Legends. Vamos con más música aquí en Cafeína, música para camaleones. 99. Por favor, sírvase a rellenar el siguiente cuestionario. Llenar el siguiente cuestionario. Cuando te levantas, pasas 3 horas frente al espejo preguntándote si eres más bello que tu vecino el Visco. Cuando dan la lista de personas que participarán en la 15ª edición de Big Brother, ¿crees que te nombrarán solo porque te has pasado en el videochat mostrando lo que haces en el baño? La última frase antes de acostarte es: lo que hacemos todas las noches, Pinky. Entonces, felicidades, considérate el mayor ególatra del mundo. Ego 99. Porque no somos la mezcla musical perfecta. Ego 99. Cafeína. Música para camaleones. ¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo! Onináutica. Lunes, junio 13 del año 2005. Onirináutica Manifesto. Soñar. Vivir el sueño con los ojos abiertos ha dejado como saldo la improvisación, la reinvención, el eterno retorno al vértigo de aventarse al vacío sin asideros. El arte, o el acto, cualquiera que éste sea, debe provenir del sujeto, no del script, no del prejuicio, ni de la premonición o de la preparación. Aludo al proceso creativo y forma de vida total, dejar de lado agendas y reloj, vivir aquí y ahora, en este momento y lugar determinado, con intención y atención, abrirse a la conspiración del universo y compartirlo todo, aprender a soltar lo que tememos perder a futuro, hacer de nuestra vida un acto lúdico, onírico y por tanto poético. Dream Cup, Dreamers. Carlos Eduardo Herrera Gómez, onirinauta, lubricador del mundo del sueño, super profundo en la víspera de tu día. Calle de las Salas, México, junio del año 2005. El chicle, ese chicle que resulta ser el tiempo, su contracción nos permite viajar en la historia de la humanidad, en la historia de las estéticas artísticas. Es así como llegamos a la Italia de cierto año, 1909, un 20 de febrero. En el diario Le Figaro, Marinetti publica el primer texto con el que da a conocer la vanguardia futurista. Estiramos el chicle nuevamente. Y entonces llegamos a 1924, cuando el mismo Marinetti graba el bombardeo de Adrianópolis. Bombardamento di Adrianopoli. Parole in libertà. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio entrare spazio con un accordo. Ten! Tutum! Ammutinamento di 500 echi per assannarlo, minuzzarlo, farfagliarlo all'infinito. Il centro di quei tantutum si affugati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, coppi, calci, pugni, batterie, tiro rapido. Violenza, feroce, regolarità. Questo fatto grave, scandalo, infami, asterissimi acuti della battaglia, furia, affanno, orecchie, occhi, nariti, aperti, attenti, che gioia vedere, udire, putare, tutto, trasatatate di mitragliatrici, segnare per il stato, tutto morti, scarsi, sarcà, viva prosum, viva prosum, viva prosum, viva prosum. Vittorie falsi, 200 metri, di cui in fondo all'orchestra, sangue, guattare, vuoi, bufoli, fungo, carri, lui, no, impennarsi i cavalli, zig zag, zing, zing. Ah, ah, il rinfrigi, sì, sì, sì, tre battaglioni bulgari in marcia, oh, ah, oh, ah, umi, marizza, oh, arcavena, ta-ta-ta-ta-ta, ten, tutum, 280 colpi in partenza, rrrr, gren, gren, colpi in arrivo, oh, ah, rido gli ufficiali si va a tagliare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cim bum, cetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Dante, laggiù dietro quel fumo, su che faccia, comunica telefonicamente con vendite di forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim, Rudolf, allo, allo, attori ruoli, esci sui territori, scenari di fumo. Corretto, applausi, odore di schiuma fungo e cerco, non sento più i miei piedi grati. Odore di marzo, timpani, flauti, carini, dovunque passo alto, uccelli cinguettare, beatitudine ombrie, i pazzi, sono i professori d'orchestra, questi passatissimi, suonare, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi, precisare li tagliandoli, minutissimi rettami dieci, tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, tum tum, parizza, tunga, fiumi illustri, ragazzi. Impendolava la sua gamba impugnata ascoltando glu glu di lacrime e ricordi verdi, monti, rodopi, ricchi. 2000 staffle, esplodere, esplodere, esplodere, dum dum dum dum, attrezzi bianchissimi, fili d'oro, trapare con scanti, scanti, scanti, capigliature nerissime, dum dum dum dum dum dum, orchestra, il rumore di guerra, gonfiarsi sotto una nota di silenzio, tenuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, sorvegliare il cibo. Exploración Indie, todos los lunes en Ego 99 con Automedusa Maravilla. Ego 99. Cafeína. Música para camaleones. Epa, ¿qué les pareció la sección de Onirináutica? Bien, pues esta sección nace de una búsqueda, de una inquietud fonética, auditiva, sonora, por supuesto, que por fin hoy cobró forma, tomó forma y he querido compartirla con ustedes. Esta inquietud de buscar cosas entre la gente que ha forjado la historia del arte en el mundo, no solo en nuestro país, y que tenían planteamientos estéticos que fundamentan el arte contemporáneo, como por ejemplo el señor Marinetti, creador del futurismo italiano. Estoy viendo al grillo trepar cínicamente e insolentemente por la pared de mi cuarto. En fin, ya me encargaré de él en un ratito. Pero les decía que estas cosas que hemos escuchado tienen fundamento, están fundamentadas teóricamente en manifiestos de vanguardias artísticas anteriores a nuestro arte contemporáneo. En fin, hemos escuchado una grabación del mismo Marinetti de 1924 que pueden ustedes leer o presenciar en el blog carlosherrera.blogspot.com. O bueno, ya tenemos abierto el site, que es www.onirinautica.tk, y ahí ustedes le dan y van directamente al blog donde publicamos el playlist de cada programa. Hemos borrado algunas cosas, pero a partir de este programa esperamos subir el programa completo grabado para que ustedes lo puedan bajar a sus ordenadores o a sus iPods, para que los puedan llevar por la ciudad o por el mundo según sea su gusto. En fin, bueno, nos hemos llegado ya a la recta final de Cafeína, Música para Camaleones, esperando que esta sección los haya consternado. En realidad, porque vamos a escuchar cosas dentro de esta sección, cosas que aparentemente no tuvieran nada que ver, pero finalmente, y aludiendo al sentido lúdico y onírico que queremos expresar, bueno, pues nuestros sueños pocas veces tienen sentido. Así que, bueno, pues sigamos con el programa. Vamos con música y en un momento regresamos. Que he preferido guardarlo conmigo, es mi decisión. Mamá, hay amor en mí. No preocupes. hemos llegado al punto, como decía el poeta, donde el día y la noche se funden y se igualan. Hemos llegado pues al final de esta emisión de Cafeína Música para Camaleones a través de Ego 99. Sin embargo, todavía hay más. Así es, lo mejor para el final. Y lo mejor es el sencillo que se desprende de Onda, último álbum de la banda argentina Entre Ríos. De Elephant Records, nueva entrega de pop electrónico ensoñador y sentimental de este trío argentino que poco a poco va enamorando a los aficionados al pop de sonido moderno en todo el mundo. Un disco basado en sintetizadores, en modulaciones de sonidos en tiempo real, de ahí el título del disco, grabado entre enero y marzo de 2005. Un disco de verano porteño, clásico. Los voy a dejar entre ríos, así es, pero no sin antes recordarles que sonrían, la gente que no sonríe no puede ser tomada en serio. Buenas noches, buen tiempo y buena estrella. Se quedan con Entre Ríos y la canción Claro que sí. Esta ha sido una producción de Carlos Herrera para Ego 99 Radio. Te esperamos el próximo domingo en punto de las 11 de la noche, aquí, en Cafeína. Música para camaleones.